Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. ¿Llegó el sol o no llegó? No, todavía no. Nada, no se puede creer. Acá tenemos todo, tenemos mucho para regalar. Bueno, me encanta eso. Compartan, me encanta. Compartan. Sí, hay obviamente. Que compartir, como le decimos a los niños. Hay que claro saber que compartir. Sí, claro que sí. Nunca mejor dicho, porque justamente ahora cuando te cuente dónde estamos, primero te leo algo. Las organizaciones abajo firmantes rechazamos enfáticamente la eliminación del presupuesto participativo del municipio de San Carlos, acordada entre las autoridades locales del presente quinquenio, en tanto implica un retroceso en materia de derechos y profundización de la identidad ciudadana en su territorio. Varias organizaciones han firmado ellos esto. Una justamente es Los Orzales, donde estamos en este momento, por eso te decía, con el tema de los niños, y estamos con el coordinador del Club de Niños Los Orzales, John Méndez, para que nos cuente justamente cómo se han visto afectados ustedes en particular, más allá de que decía, son muchísimas las organizaciones que han firmado esta carta pública. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que, antes que nada, buen día. Buen día. Esta nota surge por la incomodidad de un grupo de organizaciones civiles de acá de la ciudad, nos hemos visto un poco perjudicados en esta quita de esta herramienta tan valiosa para la sociedad. Puntualmente a ustedes, ¿en qué los afecta? Hablábamos fuera de micrófonos de lo mucho que se hace justamente con este dinero que proviene del presupuesto participativo. Bueno, particularmente nosotros tenemos un espacio acá en el fondo en el fondo del club, que le denominamos el patio del barrio, y bueno, a raíz de esa herramienta nosotros hemos ido acondicionándolo para que sea un espacio de disfrute, un espacio recreativo para el barrio y también para nuestros centros, ¿verdad? ¿Por cuántos años se ha tenido este fondo? El ejercicio de este fondo lleva 15 años, donde en ese periodo un montón de instituciones de acá de la ciudad han presentado diferentes propuestas, diferentes proyectos, y lo más importante es que durante 15 años se ha tenido la participación de la gente en la decisión de los fondos del Estado, ¿verdad? John, en principio han elevado esta carta pública. ¿Qué otros pasos piensan seguir justamente para hablar sobre este tema, para visualizar la situación? Antes que nada era la poder manifestar nuestra disconformidad con esta quita de la herramienta. Y bueno, quedamos abiertos a que los gobernantes de turno, ¿tá? Porque esto, recalco que es una iniciativa apartidaria, que no tiene banderas políticas, ¿tá? Que es simplemente en manifestación a que la decisión de la gente no pueda ser tomada en cuenta. John, ¿ha tenido contacto con el alcalde del municipio de San Carlos, Carlos Pereira? Por el momento no me consta. El grupo Sembrando Memorias ha sido uno de los que ha llevado adelante la nota en conjunto con nuestros centros, pero por el momento no hemos tenido respuesta para poder reunirnos. Jorge, John te escucha. Sí, John, ¿ustedes de ninguna autoridad han tenido ninguna explicación de por qué ha sucedido esto? En principio no. Cuando se consultó... ¿Ante quién? No me consta las vías hacia donde fueron encaminadas las consultas. Uh-huh. Pero bueno, no se dio mucha explicación, no se dio la importancia, digamos, de esta medida, ¿verdad? ¿Y de aquí en más qué piensan hacer? ¿Qué otro trámite? Y bueno, esto fue votado, ya está bastante decidido. Lo que nosotros como organizaciones queremos dejar en claro es que estamos en total desacuerdo con esta medida. Bien, ¿esto consideran ustedes que le significa perder objetivos que ya habían alcanzado y beneficios que ya habían alcanzado? Sí, por supuesto. Los beneficios, yo le decía a la compañera acá, fuera de micrófonos, que es una herramienta sumamente eficaz la presentación de proyectos. En este último periodo se presentaron 36 proyectos, de los cuales fueron votados 22. Estamos hablando del periodo 2015-2020. Y es una herramienta sumamente eficaz porque el vecino de barrio tiene la posibilidad de manifestar su idea, su proyecto, para que realmente es lo que necesita el barrio, ¿verdad? No es que desde una oficina se plantea algo y se instaura sin más. Bien, pero ustedes no. Le han dicho que no los van a consultar en base a las necesidades ya. No hemos tenido esa respuesta. Otra cosa, que por eso recalco que esta es una iniciativa de organizaciones civiles. Sí. No tiene tintes políticos. Nosotros, particularmente nuestro centro, continúa recibiendo algunos apoyos del municipio, ¿tá? Pero bueno, también tenemos la necesidad y el deber de manifestar ante esta situación de que nos quiten esta posibilidad de presentar proyectos con ideas. Estamos en bueno, total pero desacuerdo. Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Ya le dijeron que ustedes no van a poder presentar proyectos con ideas? ¿Alguien les dijo eso? No. Ah, bien. Bien, bien. O sea que ustedes temen a que no los consulten más ni les dejen presentar proyectos con ideas. Sí, particularmente justamente la herramienta del presupuesto participativo que se trataba de bien, eso. Bien, bien, bien, bien. Entendí ahora. Gracias por esta charla, muy amable. Bueno, que pases bien. Buena jornada. Le agradecemos a John Méndez, coordinador del Club de Niños de Sorsales aquí en la ciudad de San Carlos. Y también tenemos que cerrar, Jorge. Sí. Ya nos despedimos. Sí. Vamos a soplar los dos. Vamos a soplar John y yo para que el sol vaya para allá, porque está divino. Yo no puedo precioso, creer. Precioso. Acá, la verdad, cielo casi despejado. Casi, casi. Cerramos, Jorge. Hasta mañana. Buena jornada para gracias. Todos. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.